Salud sexual y reproductiva. Prevención. Placer. VIH. Identidad. Género. Sexualidad. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una emisión más de su programa Altersexual, aquí por el 660 de AM de Radio Ciudadana. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros en otro programa más. En esta ocasión tenemos nuevamente un invitade muy especial para nosotros y que es parte fundamental de este programa. Es Frida Freddy, un transfeminista, una transfeminista de a pie, como le gusta ser referida. Muchas gracias por estar aquí, Frida. Gracias por invitarme otra vez. En esta ocasión vamos a hablar sobre, bueno, queremos hacer un programa que sea sobre la introducción al género. Vamos a hablar sobre qué es el género, por qué es importante hablar de él y por qué es importante cuestionar lo que sabemos sobre el género y lo que hemos estado definiendo en numerosas charlas, pláticas, conferencias, congresos, libros, investigaciones y artículos que nos dicen esto es el género, pero ¿estamos seguros de que eso es el género? Bueno, y antes de entrar de lleno al asunto, vamos con nuestra clásica sección de placeres sonoros. En esta ocasión tenemos un tema de una banda francesa que se llama Stromae y el tema es Tous les mêmes. Es un tema que está en francés, pero les cuento rápidamente la letra. Se trata de una mujer que empieza como a cuestionar su relación de pareja y empieza a decir que todos son iguales, pero es como una burla también a las relaciones tradicionales de género, a las relaciones hombre-mujer clásicas, donde dice que el hombre tiene que ser muy coqueto y andar como con muchas mujeres y las mujeres tienen que aguantar los desplantes de los hombres y como todo esto, pero desde una perspectiva muy burlona, muy divertida. El video es el que no se deben perder porque ahí sí juega mucho con los roles de género. Entonces, cuando se enfoca desde el perfil derecho es un hombre y cuando se enfoca desde el perfil izquierdo es una mujer, pero no solamente cambia su apariencia, sino todo el contexto a su alrededor. Es muy interesante cómo hicieron este video, también el tema. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos para hablar con nuestra invitada sobre el tema del género. Placeres sonoros. Macho méchu, monde ma vie est infidèle. Si prévisible, non je ne suis pas certaine que tu le mérites, avec de la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mat une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir maintenant. C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi t'y pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, non, non, c'est important. Que t'appelles les ragnagnas, tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternelle. Moche ou belle, c'est jamais bon. Bête ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. placeres sonoros. Muchas gracias por continuar con nosotras en Altersexual 660 de Radio Ciudadana. Estamos aquí con Frieda. Muchísimas gracias. Nuevamente bienvenida. Es un placer tenerte aquí con nosotras. Y bueno, queremos hablar en esta ocasión sobre qué es esta cosa de género. ¿Cómo es que entendemos el género? Antes que empieces a contarnos tus experiencias, yo te quiero leer la definición que da la ONU del género, para que partamos de aquí, ¿no? Para empezar como a desbaratar esta definición. Dice la ONU que el género es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas que la sociedad asigna a las personas de forma diferenciada como propias de hombres y mujeres. Es decir, que los géneros son construcciones socioculturales que varían a través de la historia y se refieren a los rasgos psicológicos y culturales que la sociedad atribuye a lo que considera masculino o femenino, entre comillas, ¿no? Entonces, esta es la definición que nos propone la ONU, pero vamos a pensarlo un poco con palabras más cercanas a todos nosotros. ¿Qué es exactamente el género? ¿Cómo debemos entenderlo tú como transfeminista? Pues mira, justo como leíste en la definición, nos podemos dar claramente cuenta que género es una cosa que atraviesa todo nuestro mundo social, todo, en todas las esferas, y también nos atraviesa a nosotras como personas, uh-huh, como individuos, como sujetos. Hay una amplia teoría social en cuanto al género, una teoría feminista de décadas atrás, y pues es básicamente eso, una construcción social que se hace a partir de un sexo biológico. Los sexos biológicos también están sujetos a este género y entonces solamente se conoce que naces con pene, eres hombre, naces con vagina, eres mujer. Pero también hay un sexo que es intersexual, del que nadie habla y del cual hay 56 variaciones, desde cromosómicas, endocrinas, endógenas, como una serie de palabras muy científicas, muy médicas, que no recuerdo, pero que tienen que ver con la fisiología, ¿no? A partir del sexo biológico se hace una construcción social y esa cosa es el género, ¿no? Eso es lo que dice la teoría social. Okay. ¿Cómo podemos nosotras, las personas que estamos escuchando y que nunca hemos hecho una lectura sobre género y nunca nos hemos incluso cuestionado nuestro rol de género en la sociedad, en nuestra familia, en todos los espacios públicos? Bueno, esto quiere decir que a partir de cuando nace una criatura, se hace una diferenciación, una separación, que yo siempre digo que es una separación violenta, forzada, a partir de un hecho biológico. Esto que te repito, un genital que el doctor ve y dice, ay, es una vagina, uh-huh, es un pene, ¿no? Cuando puede ser a veces una vagina y por dentro tener un testículo, o puede ser un pene y por dentro tener un óvulo formado, y como ese tipo de cosas. Bueno, eso es el género, es, uh-huh, una separación violenta desde el momento de nacer, forzada e impuesta. ¿Por qué digo que es violenta? Porque las personas adultas, en este caso los agentes sociales, nuestra familia, papá, mamá, abuelas, tíos, lo que hacen en esa persona recién nacida es imponer creencias, imponer valores, imponer ideas, prácticas, imponer comportamientos, gustos, órdenes, normas, todo esto que la sociedad también impuso sobre ellas, uh-huh, se reproduce desde este mismo momento de nacer. Sí, es un ciclo, pues sí, eso es un ciclo donde se reproducen este tipo de comportamientos que nadie se cuestiona, ¿no? Uh-huh. Eso es el género. Okay. Podemos definir a partir del género los roles de género, que es, como te dije, todas estas ideas que nos van depositando en la cabeza y nos vamos construyendo. Las teorías de género que te mencioné al principio indican que las personas a los 2 años de nacida y ya habiendo vivido con el vestidito rosa, la puñequita, el cobertor de superhéroes, a los 2 años ya tienen construida una identidad de género, ya se sienten como hombres o como mujeres y ya han aprendido también desde ese entonces a discriminar, a decir, mira, eres, juegas como niña, mira, uh-huh, lloras como niña, eres un tonto, ¿no? Como ese tipo sí, de sí, cosas. Esos son los roles de género que llevamos desde ese entonces, ya definidos desde los 2 años de edad hasta morir, ¿no? Entonces, a ver, déjame ver si te estoy entendiendo. El género sería como la construcción social que, general, que nos imponen desde agentes externos a nosotros, ¿no? Nuestra familia, papás, mamás, etcétera. El rol de género son las pautas de comportamiento que nos dicen cómo debemos actuar de acuerdo al género que nos han asignado, ¿no? Si nos, que aprendemos, que sí, nos educan, ¿no? Y en ese momento no nos damos cuenta que en realidad no es una educación, sino es una imposición. Claro, porque no te dieron una opción, no te dijeron, podría ser así, podría ser de este otro modo, sino te dijeron, ah, eres niño, juegas con carritos, eres niña, juegas con muñecas. Si se cae un niño y dice, no llores, no eres los niña. Los niños no lloran, sí, claro. O si una niña se está rascando la vagina, déjate ahí, cochina, ahí. ¿No? Claro, claro. Entonces, por eso, por esta razón, son imposiciones, no porque la suframos o porque en realidad ni siquiera nos damos cuenta de que nos están imponiendo ese aprendizaje. Simplemente lo asimilamos como algo normal porque pues a esa edad todo se asimila de esta forma. Estos roles de género son de las leyes más rígidas que tiene cualquier sociedad en el mundo. O sea, la sociedad mexicana, dice Marcela Lagarde, tiene normas tan rígidas para enseñarnos a ser hombres o mujeres. Ajá. Nada más. Esta dicotomía de género, esto que también se dice código binario, esto que se dice binarismo. Y entonces yo te dije género y te digo los roles de género cuando nos los reapropiamos, así impuestos, y los estamos ejerciendo. Y también se puede hablar de estereotipos de género. Esto es llegar a ser un hombre y llegar a ser una mujer como la sociedad lo dice. Claro. Y entonces los estereotipos de género es que las mujeres son todas sensibles, todas lloronas, todas dulces, todas suaves. Y entonces se va como construyendo no solo el rol ya de género, sino el estereotipo, el nivel más alto de cómo se debería ser mujer y de cómo se debería ser el ideal hombre. Y el hombre tiene que ser proveedor, fuerte, conquistador, caballeroso, dominante, como, ¿no? Esos son los estereotipos de género. Y bueno, cuando una vez, así te lo estoy explicando como de pasito, de manera general, sí, después de los estereotipos de género, podemos también escuchar de la violencia de género, que esto es cuando no cumplimos los estereotipos, ¿no? Cuando vemos a una mujer que es más masculinizada, que no es suave, que no es dócil, y entonces es como la marimacha, la fea, la sucia, la que rara, no se cuida, la extraña. No se depila, cuando el hombre es bigotona. Muy afeminado, y entonces es el marica, el que se duda, el que, ¿no? Esta es como la violencia de género que se expresa desde el bullying, desde la discriminación, y bueno, eso hasta la muerte. Sí, el claro, feminicidio es una cosa de misoginia, de un desprecio hacia ese rol de género, mujer en ese caso. Y pues bueno, no sé si hay más tiempo. No, explicando. Pues sí hay más tiempo, pero tenemos que ir a un corte. Muy, muy interesante todo lo que nos estás contando. Ahorita, cuando volvamos del corte, vamos a seguir platicando de esto. Pero antes, o sea, inmediatamente después del corte, vamos a ir con la sección Sexografías, donde vamos a compartir con ustedes, nuestro amable público que nos escucha, un fragmentito del libro de Margaret Mead, una antropóloga muy, muy respetada por el gremio, que se llama Sexo y temperamento en tres sociedades primitivas. Es un libro súper interesante, se los recomiendo mucho. Y bueno, enseguida regresamos y les cuento de qué se trata esta sección. Búscanos en las redes sociales, Facebook, Altersexual, y Twitter, @Altersexual. ¿Estás escuchando? Altersexual. Continuamos. ¿Estás escuchando? Altersexual. Regresamos. Visita nuestro blog. Altersexual.net. Sexografía. El muchacho Arapesh cuida del crecimiento de su esposa. Del mismo modo que el derecho de un padre sobre su hijo no se basa en que lo haya engendrado, sino más bien en que le ha proporcionado alimento, así también el derecho de un hombre para reclamar la atención y entrega de su esposa no se basa en que haya pagado una dote por ella, o que legalmente le corresponda en propiedad, sino en que ha aportado realmente el alimento que se ha convertido en carne y huesos del cuerpo de ella. La niña es desposada cuando tiene 7 u 8 años, con un muchacho unos 6 años mayor que ella, y va a vivir a casa de su futuro esposo. Una vez allí, el suegro, el esposo y los hermanos de este se las arreglan para alimentar a la novia. Al joven esposo le corresponde cultivar el ñame, trabajar el sagú y cazar, con todo lo cual puede alimentar a su esposa. En los últimos años, este es el principal derecho que tiene sobre ella. Si la esposa es lenta, huraña o remolona, él puede invocar este derecho. Trabajé el sagú, cultivé el ñame, maté el canguro para que con todo ello se hiciera tu cuerpo. ¿Por qué no traes la leña para el fuego? Y en los casos excepcionales en que el matrimonio no puede llevarse a cabo por la muerte del novio y la muchacha es prometida de nuevo cuando ya ha crecido, la unión que se establece ya no se considera fuerte. De modo similar, cuando un hombre hereda la viuda de un pariente, poco habrá contribuido al crecimiento de esta, especialmente si ella es mayor que él. y estos matrimonios resultan menos estables, por falta de la sanción más importante que la cultura arapesh reconoce. El arapesh cree que los padres deberían poder controlar a sus hijos, precisamente porque los han criado, y por la misma razón cree que a los maridos deberían poder controlar a sus esposas. Al fin y al cabo, las han alimentado, tienen más juicio. La organización global de la sociedad se basa en la analogía entre niños y esposas, los cuales representan un grupo que es más joven, menos responsable que los hombres y, por tanto, que tiene que ser guiado. Por definición, las esposas mantienen esta relación filial con sus maridos, con los padres de su marido y con los tíos y los hermanos. En resumen, con todos los hombres adultos del clan dentro del cual ella se ha casado. Antes de que la muchachita haya tomado conciencia de su sexo, es decir, mientras es una chiquilla delgada y sin formar, las miradas de los padres y tíos de otros clanes están pendientes de ella, contemplándola amorosamente como una posible esposa para uno de sus mozalbetes. Como que la elección recae en una niña pequeña, los arapesh se sienten románticamente atraídos por las niñas de corta edad. Los jóvenes comentarán entusiasmados el encanto femenino de una niña de 5 años y se sentirán extasiados ante la coquetería de una chiquilla a quien su madre ha ataviado con una falda de hierbas. No hay ninguna intención sexual en esta elección. Resulta inimaginable para los arapesh considerar a los niños como objetos sexuales. Se trata simplemente de que una vez las niñas han cumplido los 9 o 10 años, ya no pueden ser escogidas, ni para sí mismo ni para el hijo, ya que están prometidas a otro. Ni siquiera cuando una muchacha enviuda es objeto de deseo. Así podemos ver que ocasionalmente una madre atavía a su hijita y que la conversación de un grupo de muchachotes enmudece momentáneamente cuando una chiquilla se mueve y hace crujir su rígida falda. Sexografía. Bueno, esto fue un fragmento de el libro de Margaret Mead, Sexo y Temperamento en Tres Sociedades Primitivas. Este libro fue publicado en 1935 y a grandes rasgos les cuento que describe los roles sociales y características de comportamiento de varones y mujeres en tres sociedades de Nueva Guinea que se llaman los arapesh, que es del fragmento que leímos en sexografías, los mundugumor y los chambuli. Y las dos primeras tienen en común que no existen diferencias sociales entre varones y mujeres, no existen diferencias jerárquicas sociales, o sea, no se considera que las mujeres tengan más valor que los hombres o al revés. Pero, como vimos en el fragmento que leímos, sí hay una marcada diferencia en cuanto al rol femenino y el rol masculino según los estereotipos de género que ellos tienen y que no son tan distintos de los que tenemos en la sociedad occidental. Y bueno, es justo de lo que estábamos hablando ahora con nuestra invitada Frieda, que continúa con nosotros. Muchas gracias por estar aquí todavía. Y bueno, vamos a seguir. Estábamos hablando antes de irnos al corte de sobre todo esto del género, qué es, cómo lo podemos analizar, cómo lo tenemos que abordar, cómo es necesario cuestionarlo. Y bueno, Frieda, por favor, continúa con lo que nos estabas contando sobre el género. Pues mira, hay otra forma como de explicar el género ya así como sin tanto término teórico. Hay muchas autoras y autores y autoris sobre teorías de género. A mí me gusta mucho Beatriz Preciado y Judith Butler, o Butler, no sé qué diferente pronunciación, pero sobre la teoría de Beatriz Preciado, yo siempre rescato como, imaginemos que nuestra vida es una obra de teatro y que cada una persona de nosotras, distinta, es una actriz, un actor, un actore. Y entonces ahí vamos a la vida, ¿no? Salimos a la obra de teatro. Y entonces lo que hacemos con el género es actuarlo. Todo lo que nos enseñaron, todo ese guión escrito que ya nos dieron desde que nacimos. Mira, aquí está tu guión, sal y representa la obra. Entonces sales a la sociedad, que es el escenario, digamos, consiguiendo con esa analogía del teatro. Y entonces actúas. Y entonces, entre mejor lo hagas, vas a recibir el aplauso del público. Así es el género. Entre más te apegues y entre más dominada estés con todo este guión, la gente va a tener más reconocimiento social porque te va a ver como una gran mujer y como un gran hombre. Claro. Nada más. Uh-huh. Esa es como la analogía. Es súper, muy interesante, sí. Y muy certera analogía también, porque es justo lo que hacemos. O sea, actuamos con la intención de mostrar algo hacia las demás personas y recibir una gratificación por ello. Es lo que nos han enseñado y es muy difícil desprenderse. Pero darse cuenta de que lo hacemos muchas veces inconscientemente es fundamental para empezar a cuestionar nuestros propios roles y nuestro propio estereotipo y la concepción que tenemos de nuestro propio género, ¿no? Sí. Justo para adaptarlo y sentirnos más plenos. Y bueno, no olvidemos el castigo que te dije sobre la violencia de género. Cuando no lo cumples, está, pues el extremo es, es el feminicidio en las mujeres, pero también en otras expresiones, es los crímenes de odio y de homofobia y de racismo, ¿no? Todavía hay un tema que nos falta abordar sobre el género y que no me gustaría dejar fuera, que es la igualdad de género. Me gustaría que me contaras un poco qué es lo que piensas sobre la igualdad o la desigualdad de género, y sobre, porque en base a esto giran la mayoría de las políticas públicas. Sí, o sea, si hemos escuchado fuera de los ámbitos académicos el concepto de género, es para hablar sobre la igualdad de género, las cuotas de género, por ejemplo. O la equidad de género. O la equidad de género, sí, exacto. Sí. Entonces, pues mira, son términos que yo no te quise mencionar porque prácticamente son inexistentes en cuanto son una mera, yo siempre lo digo, es una mera treta de la institución, del Estado. El hecho es que no somos personas iguales, nadie es igual. Entonces, cuando hablan de igualdad de género, pues sí, básicamente es como el informe, es entregar el reporte del proyecto, del financiamiento. La realidad es que somos personas distintas y lo único que tendría que ser igual es el ejercicio de los derechos, uh-huh. Nada más, sí, ¿no? Claro. No se trata de ser personas iguales, sino de tener iguales derechos, nada más. Yo no sé si habrá tiempo, pero también lo que te quería comentar, dado que el programa se llama Altersexual, es cómo se relaciona esto del binomio de género, el del ser hombre y mujer, con la diversidad sexual. Te lo explico así muy rápido. En una pareja de dos hombres gays, siempre se tiene la idea de que tiene que ser una parte de mujer y una la parte del hombre, incluso hasta en lo sexual, pasivo, activo. Mm. En una pareja de lesbianas, siempre también se reproduce este binomio de género en la parte butch y la parte femme, ¿no? Mm. La lesbiana más masculina y la lesbiana más femenina. Cuando se habla de personas bisexuales, la idea generalizada es que son personas mitad hombre y mitad mujer. Claro. Le gustan así las cosas. Cuando son transgénero, entonces es como un hombre demasiado obvio, demasiado femenino, que lo que quiere es ser mujer. Uh-huh. Y cuando se habla de transexuales, está esa expresión tan típica mundial en todas las lenguas del mundo de nacieron en el cuerpo equivocado. Sí, claro. ¿No? Entonces, nefasto. En la disidencia sexual está anclada el binarismo de una manera atroz, sí, y violenta, cuando en realidad se puede ser muchísimo más que hombre o mujer, se puede ser una persona, se puede ser un sujeto, se puede ser lo que quieras ser, sin anclarte, porque masculinidad y feminidad finalmente son dos categorías, dos maneras de adoctrinar a las personas, nada más. O sea, son ni lo femenino define a la mujer, ni lo masculino define al hombre, porque como te repito, hombre y mujer no son las únicas dos cosas que se puede ser en esta obra de teatro chafa, que es la vida. Sí, claro, pues sí, hasta incluso biológicamente, ¿no? No solo hay dos opciones, o sea, hay dos opciones socialmente aceptadas. Reconocidas médicamente. Reconocidas, exacto, que es tienes pene o tienes vagina. Pero entre medio de esos dos extremos, podríamos decir, hay muchos, muchos rangos y muchas cosas que todavía a la medicina le falta por explorar y por definir, ¿no? Entonces, si ni siquiera biológicamente tenemos esa sujeción. Sujeción, exacto. ¿Por qué la tendríamos que tener socialmente? ¿Por qué tenemos que relacionarnos, para, pues sí, como para vivir libre y plenamente en la sociedad y del mundo, sí, social. Sí, porque yo te aseguro que muchas de las personas que nos están escuchando alguna vez se han sentido incómodos o incómodas con representar el papel que les ha sido asignado y tener que ser de cierta forma cuando lo que realmente quieren es ser otra cosa, ¿no? Una niña a la que le regalan siempre Barbies y que ve nada más que a su hermanito le regalan Legos o qué sé yo, carritos o no sé, otra cosa que a ella no le regalan por ser niña, y entonces ve los otros juguetes de su hermano y los quiere, y entonces es como ahí es donde se expresa la inconformidad que tenemos con los roles que nos asignan. Me gustaría que concluyeras algo así, una idea para despedirnos. Pues te voy a concluir con una frase. ¿Quién quiere género cuando puede tener sexo? Muy bonita, muy bien, muy bonita frase, exacto. ¿Quién quiere género cuando puede tener sexo? Muchas gracias, Frieda, por acompañarnos en este programa de Altersexual sobre la introducción al género. Te agradezco mucho y espero que nos acompañes gracias. Nuevamente. Y pues bueno, no sé si quieres dar tu Twitter o Bueno, Facebook. En Twitter soy @frieduche con doble D. Y en Facebook, con los tres nombres, Frieda, Frida, Freddy. Ok, y búsquenle para que le manden sus dudas, sus opiniones y sus sugerencias sobre todas estas ideas transfeministas que nos viene a compartir al programa. Y bueno, les agradecemos mucho por habernos acompañado en una emisión más de Alter Sexual por Radio Ciudadana. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Ahí estamos como Alter Sexual, por ahí si nos buscan, ahí salimos. Pueden visitar nuestro portal altersexual.net y escribirnos a contacto@altersexual.net para decirnos sus dudas, sugerencias o mensajes o lo que quieran. Pues bueno, ahí pueden ver todo el contenido que pasamos aquí en el programa. Muchas gracias a Radio Ciudadana, a la gente de producción y a los operadores en cabina. Muchas gracias. Sin ustedes este espacio no sería posible. Nos vemos la próxima semana en punto de las 7 de la tarde por el 660 de Radio Ciudadana. Muchas gracias por acompañarnos y felices orgasmos. Visita nuestro blog altersexual.net. Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio pública a su servicio.